todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Same. I see people and places in a new light again. There's a crazy ascending to a broken sky. Now I know there's a reason why I feel so alive. 'Cause tonight there's a new love in time. It's been a strange kind of road. Always held my head up high. Little did I know that my rose tinted reality would soon fall apart. Just by holding there's a hope in my heart. I'm out of the dark. 'Cause tonight there's a new love in time. Waking emotions I thought I'd never find. Yes, tonight. How you turn it around. Gonna tell the whole world there's a new. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Cambiamos hoy la sintonía para anunciar a todo aquel que no lo sepa que el pasado sábado no estuvimos aquí porque, como bien dije en ediciones pasadas del programa, en un momento u otro, pues este que os habla iba a ser padre. Y eso, evidentemente, conllevaría, entendía yo, que algún programa nos lo íbamos a tener que saltar. Ocurrió así el pasado sábado, Día de Reyes, además, que fue cuando nació definitivamente ese nuevo amor para este mundo, para este planeta, para este pueblo. Y ahí está esa preciosa balada de Europe, que en su día Joy Tempest dedicaba al nacimiento de su hija, que a mí me sirvió para dedicárselo al nacimiento del primero hace ahora algo más de 20 meses, y en esta oportunidad me sirve para dedicárselo a Ibai, que es la nueva criatura que ha visto la luz en estos días, una de las nuevas. Hay siempre gente, mucha gente que se nos va, a las que le venimos dedicando canciones en muchos programas, y se agradece de vez en cuando llevarnos alguna alegría para el cuerpo, por lo menos a título personal, evidentemente, y agradezco enormemente las muestras de cariño de la gente que a través de redes sociales, que en persona, que bueno, de una u otra manera, por privado o en público, nos han hecho llegar en estos días, tanto a Mari José como a mí, a la gente que hacemos este programa radiofónico, tremendamente agradecido por todo ello, cosas que tienen esta vida, ¿no? Los que llegan, los que se van. En definitiva, lo que nosotros lo que vamos a hacer es continuar con nuestro camino, con nuestro trayecto radiofónico, y también a través de la página web, retomando poco a poco la normalidad, aunque, como bien entenderéis, los últimos días han sido un tanto ajetreados. Sin embargo, intentaremos que el programa de hoy salga de la manera más natural y normal posible, quitando este pequeño inicio, este pequeño detalle, cambiando la sintonía del programa. Porque te vamos a contar lo que ocurrió en la noche de Reyes, precisamente unas horas antes de que uno tuviera que ir al hospital a acudir a ese nacimiento. Teníamos oportunidad de ver a Burning Witches y a Alma Coulter. Y eso te lo vamos a estar contando enseguida. Y también tuvimos, o vamos a tener, mejor dicho, la oportunidad de hablar con Fernando Broseta, el creador de una ópera metal en castellano llamada Celestia, que se ha editado hace ya bastantes meses, pero que, sin embargo, yo considero que ha pasado bastante desapercibida. Igual es solo cosa mía, pero a nosotros nos ha costado llegar hasta ello. También es verdad que es un disco que requiere de escuchas, que requiere de tiempo para degustarlo como es debido, y eso también hace que uno, pues, se haya retrasado un tanto con ello, pero hoy, definitivamente, Fernando Broseta, si todo va como tiene que ir, pasará por nuestros micrófonos. Así que estamos en directo en los puntos habituales. Comenzamos con las chicas que nos visitaban el pasado 5 de enero en la Sala Group de Portugalete. Oh, Buen heavy metal, muy tradicional, pero perfectamente traído hasta el siglo XXI, el que practican en Burning Witches, estas suizas que visitaban la Grup de Portugalete el pasado 5 de enero en una noche de fiesta por todo lo alto, fiesta a la que contribuyó sobremanera también la presencia de Alma Coulter, que fueron, vamos a decir, los teloneros, aunque casi tocaron incluso más tiempo que las propias Burning Witches, que hicieron una actuación bastante corta, apenas 45 minutos, cierto que tienen solo un disco, una actuación que sí que fue intensa, pero tal vez pudo influir el hecho de que son un quinteto y en esta oportunidad una de sus guitarristas se tuvo que quedar en casa por enfermedad. No sabemos más al respecto, es lo que ellas mismas anunciaron, y tal vez eso influyó en que se ahorraran algún tema. Por ejemplo, el Jawbreaker de Judas Priest estaba en el repertorio y no lo tocaron. Además, es un tema que se incluye en ese homónimo trabajo de debut, y bueno, tal vez podían haberlo tocado, sin embargo se lo ahorraron, y yo qué sé, por alusiones, y mientras que la banda vaya confeccionando un setlist más extenso, pues algo de Warlock, ¿no?, ya que se llaman Burning Witches, pues no estaría tampoco mal, sobre todo para, ya digo, para hacer algo más dentro de su actuación, que al fin y al cabo dejó muy buena sensación a pesar de la corta duración. La gente lo disfrutó muchísimo y estas chicas demostraron tener fuerza, nivel y calidad como para enarbolar esa bandera del heavy metal por mucho tiempo. Y Alma Coulter, como digo, contribuyeron previamente a ellos de una manera muy importante a esta fiesta, primero porque tienen ya este grupo de veteranos de la escena, tienen ya unas cuantas canciones más que interesantes nuevas para este nuevo proyecto que ha nacido de la mano de Iñaki Susunaga, de Ex-Talión, entre otras cosas, de Marilu, Ex-Haley, entre otras cosas, bueno, porque es larga la trayectoria de todos ellos, Arby también, Ex-Éxodo, Anarco, entre otras cosas, porque ya digo, son gente de los 80 y los 90 en la escena vizcaína que han hecho muchísimas cosas. Y luego, pues bueno, el batería parece que puede haber algún cambio, no vamos a anticipar tampoco nada, pero hablábamos con Iñaki, por ejemplo, después del concierto, y sí que es verdad que David, el chico que hizo de momento ese papel en la banda, lo hizo también francamente muy bien. Además, sabe lo que es tocar con clásicos de la escena vizcaína, porque ya junto al propio Iñaki estuvo en esa reunión de Talión para el 80s Metal Explosion, que ya contamos aquí en nuestro programa. Y bueno, como digo, muchos temas ya nuevos, muy muy interesantes, los de Alma Coulter, pero también hay que decir que ellos confeccionaron su repertorio con algunas versiones. Una un tanto propia, porque era de un tema de Bang, banda en la cual estuvieron en los 90 tanto Arby como Marilu, y que rescataron en esta ocasión, pues para quien tuviera memoria de aquellos tiempos, y luego ya clásicos del todo conocidos a nivel internacional como Rock and Roll de Led Zeppelin, Kill by Death de Motorhead y la fiesta final del Common Field de Noise, de Slate o de Quiet Riot, que yo creo que sobre todo es el que más nos ha llegado a todos y el que más seguramente les han llegado a ellos. Donde, por cierto, se nota que tanto Arby como Iñaki Susunaga están también actualmente en la banda de versiones Lionheart, porque la verdad que las versiones las clavaron muy muy bien. Calidad, energía absoluta. Marilu es una frontman espectacular, bueno, frontman o frontwoman, vamos a decirlo bien, verdaderamente espectacular, que lo siente, que lo vive y que sabe conectar con el público. Desde luego, parece mentira que haya estado tantos años sin subirse a un escenario, porque cuando la vimos con Haley y en esta ocasión con Alma Coulter, pues parece que está habitualmente subiéndose a los escenarios, porque vamos, conecta, engancha y no se reserva absolutamente en nada, y pese a algún percance que hubo a lo largo de la actuación, bueno, cosas que es normal que pasen en una banda que además está un tanto en ciernes, bueno, hubo una rotura de cuerda por ahí de Arby, pero quitando esos pequeños percances, la actuación yo creo que dejó más que buen sabor de boca entre todos. Y bueno, la noche se hizo larga, continuó con nuestro amigo y compañero Dani Álvarez, que estuvo pinchando hasta altas horas de la madrugada, y allí hubo un auténtico fiestón, un auténtico cotillón de reyes para todo amante del heavy metal. Pronto tendréis la crónica subida también en nuestra página web en lamiradanegra.es. Y continuamos y vamos con una banda que es doblemente protagonista en estos días, los Judas Priest, que han anunciado hoy mismo, yo creo que es cuando ha salido la noticia definitivamente, de que el 28 de junio estarán en el Beck de Baracaldo, además de las fechas que ya tienen en algunos festivales, también pasarán por el Beck de Baracaldo, y además tienen un adelanto de su nuevo disco que se editará en marzo de este 2018. Llevará por título Firepower y ya rula por ahí por internet, seguro que algunos o muchos lo habéis escuchado, este Lightning Strike, adelanto de lo nuevo de los británicos, Judas Priest. You leave. We'll be right back. se acercan las fechas, se acerca la oportunidad de ver de nuevo en directo a Abscess y unos clásicos Judas Priest, clásicos del heavy metal británico, a unos clásicos del heavy metal alemán y en definitiva clásicos del heavy metal internacional ambos. Rise of Chaos estarán presentándolo en vivo Abscess el 26 de enero en la sala Rasmatas, el 27 de enero en la Riviera, Rasmatas Barcelona, el 27 de enero en la Riviera Madrid y el 28 de enero en la Santana 27 de Bilbao. Y antes que ellos se pasarán también por aquí los Glory Hammer, que ya vas a escuchar. Tras el paso de Christopher Bowers por Alex Thorn, formó la banda junto a Thomas Winker en el año 2010 y en estos días se embarcan en una gira presentando, por lo menos según la información que tenemos, presentando íntegramente su último trabajo discográfico, Space Age 1992, Rise of the Chaos Wizards. Vendrán acompañados de Civil War y de Dendera. Hablamos de Glory Hammer, que estarán en las fechas 13 de enero en Rasmatas Barcelona, 14 de enero en la sala Mon Live de Madrid y el 15 de enero, es decir, muy prontito ya, en la sala Stage Live de Bilbao. Disfrutamos de uno de los temas de ese nuevo trabajo ampuloso, conceptual, Spy 1992, Rise of the Chaos of Wizards, lo nuevo de Glory Hammer. Recuerda sobre todo esa fecha de Bilbao, por cercanía, 15 de enero en la Stage Live, Glory Hammer. lloré al ver agonizar mi pueblo sangró sin luz que adorar. Hombres que caen sin conciliar la paz, ¿a quién salvaré del fin de su trampa letal? Habéis tenido un maravilloso fragmento de esta ópera metal ideada por Fernando Broseta, llamada Celestia, la cual se editó hace ya, como digo, como he dicho en la presentación, hace algunos meses. Sin embargo, es un disco que yo considero que para calar hondo requiere también bastantes escuchas, que no es un disco ni mucho menos de pasar de puntillas o de usar y tirar, ni muchísimo menos, sino que es una de esas obras que están destinadas a perdurar, porque hay profundidad, porque hay nivel, porque hay una colección de músicos verdaderamente inigualable para dar definitivamente el brillo y la calidad que, y el nivel que posee una obra como, como esta, y en definitiva porque la buena música, como decimos muchas veces aquí, es atemporal, y buena música es lo que encontramos en este doble trabajo dividido en tres actos. Lo que hemos escuchado ha sido Ritos y Liturgias, que es el corte que cierra el primer acto, pero es bueno, es una obra que más que nunca, o más que en otras ocasiones si cabe, requiere ser escuchada de principio a fin. Sobre todo, pues hay muchos, los temas se entrelazan de una manera fantástica. No estamos hablando de cortes exclusivamente sueltos, que en algunas óperas rock, a pesar de que haya un lazo de unión en la historia, suele ocurrir así. Esto tiene un trabajo verdaderamente muy meritorio, sobre todo en ese aspecto, en el aspecto de guiarte no solamente con lo que es la propia historia, sino con lo que son las emociones musicales y temas que realmente cuando acaba un track del disco no se ha acabado, sino que continúa. Es verdaderamente un señor trabajo, un señor disco el que se ha currado Fernando Broseta junto a otra mucha gente. Tenemos al propio Fernando al otro lado del teléfono. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Encantado de estar aquí. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte aquí, miembro también, para que la gente te conozca, de otras bandas como Prometeos o como Forsaker, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, son Prometeos y Forsaker, son los proyectos que llevo con junto con otra gente. Celestia es un proyecto que hice en solitario. Uh-huh. Bueno, Celestia es tu primer disco, podemos decir, en solitario. Pero madre mía, menuda manera de debutar. Gracias, gracias. Sí, se hizo con los recursos que había y con la mejor de las intenciones, y la verdad es que yo quedé muy contento con el resultado. Uh-huh. 4 años trabajando en el disco. Yo leí por ahí alguna información donde ni siquiera tú mismo tenías claro si algún día el trabajo se iba a editar en formato físico, ¿no? Algo que yo creo que realmente para que una obra, no sé, siga teniendo un calado real, yo creo que sigue siendo importante, a pesar de que corren otros tiempos para la música. Pues mira, yo pensaba como tú cuando hace un año, lo sacamos en edición física. Yo pensaba exactamente igual que tú. Pero si el año que viene hiciera otro disco en solitario o el siguiente disco que haga con mi banda, desde luego, en vez de gastar tantos medios, tanto dinero en una edición física, seguramente haré una edición física mucho más reducida. Uh-huh. Y dedicaré esos medios a hacer una promoción más amplia. Porque los tiempos, no veas cómo han cambiado, y yo cada vez conozco a más gente que ni siquiera tiene un reproductor de CD en su ordenador. Uh-huh. ¿Sabes? Y la música en formato físico... yo creo que ya es un artículo de coleccionismo puro y duro. Yo seguiré comprando CDs toda mi vida. Sí, pero... y puede que no te falte razón, ¿no? Pero los que de verdad amamos la música, yo creo que este disco va destinado a esa gente, tendrían que valorar, ¿no? Lo que es abrir este libreto, seguir un tanto la historia, los textos, ver la propia caracterización de los personajes, la portada, no sé. Es que todo eso, si se pierde, a mi modo de ver, se pierde una parte muy importante, por ejemplo, de lo que es el trabajo total de Celestia, ¿no? Sí, sí. Pero luego la industria todavía no ha terminado de reconvertirse, ¿eh? O sea, todavía no hemos terminado de dar esto. Fernando, no sé por qué se te entrecorta un poquito, igual es inalámbrico el teléfono que tienes. Sí, sí, Sí, ah, lo es. Te voy a pedir que te pongas un poquito en un lugar que no se te entrecorte. Vale, un segundito, voy a intentar acercarme a la central. Eso es, si te acercas ahí no habrá ningún problema. Ahí ya te escuchamos bien, yo creo, ¿eh? Donde estás ahora mismo. Sí, ya de aquí me oyes mejor. Yo creo que sí, ahí perfectamente. Vale, pues como te decía, la industria no ha terminado de reinventarse, ni mucho menos. Todavía quedan unos años para que veamos nuevas herramientas que nos permitan disfrutar de los productos musicales tanto como disfrutábamos antes. Pero sí, mi opinión personal es que las cosas cambiarán hasta el punto de que dejarán de haber artículos de música en formato físico, a no ser que sea puramente coleccionismo. Pero eso, bueno, eso solamente es mi opinión, ¿eh? Yo también soy muy fan de tener la música en CD, en vinilo, y de poder disfrutar del libreto y de todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, y el caso es que, hablando de promoción, a mí me ha dado la sensación de que para ser un trabajo de este nivel, de esta envergadura, yo desde fuera casi pienso que ha pasado un poquito desapercibido. Todavía queda tiempo, porque como digo, no es una obra de usar y tirar. Nosotros mismos estamos haciendo o presentándola un poquito más en profundidad un año después de que se editaba en formato físico, pero sí que la sensación que me da es que no ha tenido la repercusión que tal vez hubiera merecido un disco como este. Pues no te lo da a ti, a mí también me la da, o sea, sinceramente yo pienso lo mismo, pienso que a lo mejor en esto de la música underground, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacemos no es para un número grande de masas ni nada por el estilo, es más música de autor, música para gente que está preparada para escuchar esa música, porque si no, pues haríamos otro tipo de música más fácil, ¿no? Que nos repercutiera más dinero. Pero dentro del mundo underground no existen ofertas, o sea, yo con la gente con la que trabajé en este disco, con la discográfica, uh-huh, que era Roques Records, que es filial de Rock Estatal Producciones, pues en muchos aspectos yo estoy muy contento con ellos, pero sí que es cierto que a pesar de que han puesto todo su empeño, no es suficiente, ¿no? Digamos que los grupos underground no sentimos el respaldo ni siquiera cuando tenemos detrás una discográfica, porque los medios que utilizan son los que pueden utilizar, los que tienen a su alcance, pero no consiguen que la música, que la gente se entere de que existes, ¿no? Porque el problema muchas veces no es que tu producto sea mejor o peor, es que la gente no sabe que existe. Uh-huh. Sabes, igual que tú ahora, después de un año, me pides una entrevista para hablar de este trabajo, pues mucha otra gente se ha enterado de que Celestia existe hace relativamente poco tiempo o todavía ni siquiera han oído hablar de nosotros. Cuando eso lo haces en un disco a título personal, completamente autoeditado, pues lo entiendes, pero cuando tienes detrás el respaldo de un plan de promoción de una discográfica, pues empiezas a entender que la industria es mucho más dura de lo que creías. Uh-huh. Pero tal y como has dicho tú, la idea de hacer este disco nunca fue la idea de hacer un disco para forrarse ni para salir a hacer giras, porque esto es un disco que se hace por amor al arte. Yo me junté con Iván Ramírez, que es el coautor de la obra y bajista de todo el proyecto de Celestia, y él y yo escribimos lo que sería el guión de Celestia. Él es la otra parte pensante del proyecto, y siempre lo hicimos desde el prisma de que lo hacíamos porque podemos hacerlo, ¿no? Porque un día te levantas y dices, voy a escribir una ópera, y un colega te dice, estás flipado, y otro te dice, estás más flipado, y de repente llega uno y te dice, yo te ayudo, y la haces, ¿no? Entonces, como podemos, la hacemos, pero tampoco buscábamos nada más. Si hubiéramos tenido mayor presupuesto para hacer mayor promoción, seguramente se nos hubiera oído en más sitios, o quién sabe, tal vez es este año, nuestro año, y es cuando se nos empieza a conocer. Tampoco nos importa, simplemente hicimos esto porque los músicos hoy en día hacemos música porque queremos, porque podemos hacerla. Porque el que no puede hacer música, pues se dedica a hacer otras cosas. Y todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque tú me decías incluso por privado, cuando concertaba contigo la entrevista, que un proyecto como Celestia siempre está de promoción. Y es que no en vano. Claro. Hoy en día también hay que tener en cuenta que esto te ha llevado 4 años. Si hay una segunda parte, que luego te preguntaré, salvo que tú te adelantes antes, que también puede ocurrir, yo no corto nunca. Normalmente no suelo cortar a los entrevistados. Pero si hubiera otra, pues mínimo otros 4 o 5 años, evidentemente, te iba a llevar. Que en ese espacio de tiempo, que encima en un proyecto como este es complicadísimo que haya directos, se queden vacío, tampoco sería positivo, ¿no? No estaría de más que de vez en cuando pues otros medios sigan acordándose de una obra como esta, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que todavía estamos a tiempo realmente, ¿no?, de hacerle decir... Claro, claro, por supuesto, claro, esto no es... Claro, esto algo así es lo que quería decir, ¿no? Esto no es el disco de un grupo que dura lo que dure la promoción de ese disco y luego se acabó, ¿no? Claro que sí, o sea, como idea o pensando en ella o incluso intentando llevarla a cabo o haciendo contactos para hacerlo, claro. O sea, nosotros, nuestra idea sería, mi idea de Iván, sería poder hacer en el futuro incluso una representación teatral a modo de musical, uh-huh, de lo que sería la historia de Celestia. Además de, estamos trabajando también en la posibilidad de escribir la historia de Celestia en forma de narrativa y de intentar venderla como incluso como guión de cine, ¿no? Uh-huh. Las ideas y las posibilidades son muchas, pero para eso siempre hace falta lo mismo, ¿no? Tiempo y que sea el momento adecuado para hacerlo. Si ahora, respondiendo a tu pregunta, si ahora hiciera una segunda parte de Celestia, no me llevaría 4 años, porque, claro, yo he tenido el respaldo de una discográfica a la hora de sacar el producto, pero este producto prácticamente lo he grabado en mi casa. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? El haber tardado 4 años es porque yo no sabía nada, o prácticamente nada, sobre producción hace cuando empecé con esto. Y a raíz de decir que iba a hacer un disco, pues aprendí muchísimas cosas de producción, aprendí muchísimas cosas sobre cómo se graba un disco, cómo se hacen las cosas bien hechas, ¿no? Pero de manera casera y intentando ahorrarte toda la pasta que puedas. Y el resultado yo creo que es más que digno para haber sido una producción hecha a caballo entre Firework Studios y mi propia casa, ¿sabes? Entonces, claro, si hiciera una segunda parte, pues ahora sé muchísimas más cosas y me costaría mucho menos. Claro, pero hay que componer también, ¿no? Que yo entiendo que requerirá lo suyo. Hombre, componer, claro que, claro, requiere lo suyo, por supuesto. Encajar las piezas, pero claro, aparte encajar las piezas, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener en mente a un vocalista para un determinado papel y te puede fallar. No sé, no es lo mismo que componer para un solo cantante, ¿no? Aquí tenemos un montón de voces y un montón de músicos. Por supuesto, y ten en cuenta que gran parte de la labor de estos 4 años ha sido encontrar a la gente adecuada, que ellos estuvieran dispuestos a ayudar de manera desinteresada en el proyecto, porque desde que se empezó el proyecto se dijo, chicos, esto no es para ganar pasta, si quieres participas, si no quieres no participas. Hubo gente muy importante, como el guitarrista de Warcry, Pablo García, o como Cecilio de Ankara, o mucha gente muy importante que quiso arrimar el hombro, quiso hacerlo, ¿sabes? Y yo, bueno, aunque no los conozco de nada, no, de hecho muchos ni siquiera sabían que yo existía como persona, ¿sabes? Y aún así dijeron, hostia, qué buena idea, te vamos a ayudar. Yo eso siempre lo voy a tener en cuenta y siempre voy a estar agradecido por ello, ¿no? Pero también eso ha sido parte de tiempo muy laborioso, encontrar a la gente adecuada, tener desengaños y desencantos, porque hay gente que responde mejor, gente que responde peor, gente que te pide mucho, gente que no te pide nada, ¿no? Pero eso nos ha llevado mucho tiempo, o sea, el cambiar de personajes. Tuvimos que cambiar a uno de los personajes principales cuando ya teníamos grabados los 2 primeros actos. Uh-huh. Con la voz de este personaje, pues tuvimos que cambiarlo porque no se podía hacer cargo de hacer la tercera parte. Eso, por supuesto, nos retrasó varios meses. Hasta que encontramos a alguien que fuera digno de hacer el papel, que lo fuera a hacer igual de bien y por supuesto, que regrabara lo que ya había grabado la otra persona. ¿Y quién fue el que os falló, si lo quieres decir, Sí, pues no, fue el papel que hace Lori Rocks en Celestia, que es el papel de Hope. Uh-huh. En principio lo iba a hacer una chica que se llama Laura, que es de Murcia, que cantaba en un grupo que se llama South Theory, sí, pero se fue a vivir fuera, sí, se fue a vivir al extranjero por motivos laborales, pues como la mitad de este país ha tenido que ir al extranjero y no podía encargarse del tercer acto, y claro, con mucho pesar, porque ella es una grandísima cantante y tiene otra labor. Tiene otra banda desde Holanda, que ahora no recuerdo su nombre, pero que hemos pinchado aquí. Pues sí, sí que sé que la tiene, no, sí. No te sé decir el nombre porque la verdad es que hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, pero ya te digo, o sea, eso nos lleva mucho tiempo y cuando pasan estas cosas o cuando un solo no funciona o cosas por el estilo, pues siempre te retrasa. No es lo mismo que grabar con tu grupo, que sabes cuáles son las posibilidades de la gente con la que trabajas. Uh-huh. Y no les pides más de lo que les puedes pedir, ¿no? Uh-huh. Aquí claro dices, bueno, pues a tope, vamos a ver, y dejas que ellos hagan, ¿no? Yo qué le voy a decir a Cecilio, no, hazme este solo. No, hombre, no, le digo a Cecilio, aquí tienes la base, haz el solo que te dé la gana. Eso, le dejas el hueco, ¿no? Y que también entre un poco la parte suya, ¿no? Claro, por supuesto, vas a colaborar haciendo un solo, genial, pero el solo hazlo tú, ¿no? Porque tienes a ti, es tú solo. Y bueno, como bien, Digo, sí, como bien has dicho, ¿no? Está Cecilio, está Pablo García, gente que son tanto de, vamos a decir, de fuera de la zona del Levante. También está Fran Soler, de San Telmo, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a gente con nombre de fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lógica, ¿no? Vamos a decir, y por cercanía, te has rodeado de muchísima gente muy buena que no te has tenido que ir tan lejos, ¿no? Porque hay muchos músicos de aquella zona, ¿no? Hombre, ¿no? Tú te encuentras. Es que en Valencia, si tenemos algo bueno, es heavy metal, ¿sabes? Aunque no lo parezca, porque muchas veces parece que esta zona esté muerta en cuanto a muchas cosas, la verdad es que aquí hay unos grupazos que empiezas a decir grupos buenos de Valencia que hagan heavy metal y no te los acabas. ¿Sabes? Algunos de muy buen nivel, gente como Opera Magna, como Dragonfly, pues tenían que estar presentes, y aparte que, claro, son de aquí, somos amigos de toda la vida, nos hemos criado prácticamente juntos. Entonces, no solamente estaban dispuestos, sino que no hizo falta, en algunos casos, ni pedirlo. En algún caso coincidís hasta en el apellido, no sé si porque sois también parientes o no. Sí, pero no somos primos, ya. Vale. Siempre me lo preguntan, no somos familia, él y yo decimos que somos primos, porque como nos lo preguntan siempre, pues lo decimos. Pero no, José Vicente Broseta y yo no somos primos ni nada por el estilo, solo somos colegas. Pues vocalista de Opera Magna y de Sistemia, vaya grupazos los dos, madre mía, y vaya voz. Pues sí, vaya grupazos, y pues eso, pues vaya gente, pues vaya música todos, claro, Javier Nula de Opera Magna, de Opera Magna están todos metidos en el ajo, sí. Porque hasta los que no tocan en el disco, como Quique Monpó, que es el guitarrista, pues es el productor del disco, o sea, en el estudio estábamos Quique y yo, así que aquí ha metido mano todo el que ha querido, porque si una cosa tenemos buena aquí también es que nos conocemos todos. Valencia es grande, pero no tanto. Nos conocemos todos y todos hemos estado de fiesta juntos y somos colegas y nos hemos visto en nuestros conciertos y, por supuesto, no ha hecho falta ni pedirlo. Y ahí está también la aportación de toda una leyenda como Vicente Feijóo de Zarpa, ¿no? Que para mí está al nivel de los grandes grupos de siempre del heavy metal en este país. Lo que pasa, que lo que hablábamos con cómo está la música, ¿no? Que se queda todo un tanto infravalorado. Pero una banda formada en los 70, con la trayectoria que tiene, con los discos que tiene, yo considero que tendría que estar elevada a los altares del heavy metal, ¿no? El nombre de Zarpa. Yo también lo considero, de hecho, no es la primera vez que Vicente colabora en alguno de mis discos con Prometeus. Cuando nos llamábamos Prometeus, ya colaboró en el disco 1001, haciendo una canción a dúo conmigo, que era Mil años y un día. Y ya te digo que yo, además, fue uno de los primeros papeles que tuve claro. O sea, había un personaje que dentro de la ópera, y un personaje que además es el más malo de todos, que yo tenía muy claro que ese personaje tenía que ser para Vicente. Y como ya te digo, no hizo falta ni pedirlo. Vicente, quiero que hagas algo, vale. Así de fácil. Y claro, si tiene un nivelazo, Zarpa tiene un nivelazo, y si los has visto en directo... No he tenido la suerte, pero ya me gustaría. Ah, ¿no los has visto? No, pues los mira, he visto, no. Bueno, en DVD. Pues yo sí he colaborado con ellos, además en directo, y bueno, eso suena que atruena, ¿sabes? Es algo increíble. Y bueno, un poco cuando se te iba ocurriendo la historia, no sé de dónde te sale la idea, es una idea, vamos a ver si no hacemos de spoilers, ¿no? Pero vamos a decir que es una historia un tanto distópica en un mundo postapocalíptico, ¿no? Donde realmente hay mucha similitud con el mundo actual, es decir, hay desigualdades y hay bastantes miserias de las que vivimos hoy en día, vamos. Va un poquito por ahí, ¿no? ¿De dónde sacas un poco lo que es el concepto de la historia en sí? Pues mira, sinceramente has dado en el clavo, y una cosa que me gusta es que la mayoría de la gente que tira a analizar de qué va el disco suele acertar bastante. Hay muchas maneras de reivindicar tus ideas, ¿no? A través de la música. Hay gente que lo reivindica a través de un estilo mucho más directo, como puede ser el punk. Y a mí me gusta siempre hacer crítica y hacer pensar a través de la metáfora y de la historia inventada, ¿no? Por supuesto, es una historia posapocalíptica, es un mundo lleno de desigualdades, y has acertado básicamente en todo, pero sobre todo en lo de que está basado en el mundo que tenemos hoy en día. O sea, tú puedes coger la historia de Celeste y transportarla perfectamente a la sociedad actual. Claro, a ver si piensas como yo, ¿no? Porque si piensas contrariamente a lo que yo pienso, pues dirás que estoy completamente equivocado. No es que lo pienso, pero... es que es lo que veo. Exactamente. Vamos, yo es que además es que creo que el que no lo vea o tiene los ojos muy cerrados o... Bueno, sí, ya, pero ahí ya entramos en, en otros temas, ¿no? Entonces, cada uno que piense lo que quiera, que está muy bien, pero sí, claro que sí. O sea, esto tiene mucho de mi opinión personal frente a la vida, frente a la sociedad y frente a cómo está construido todo. Más, yo soy una persona que el que me conoce o me sigue por redes sociales sabrá que soy bastante político, que me gusta mucho hablar sobre esos temas y me gusta mucho expresar cuál es mi idea de las cosas. Y sí, claro, Celestia es una conversión sobre lo que es la sociedad, sobre lo que son las clases sociales, sobre lo que es la desigualdad a un nivel básico, a un nivel que hay una desigualdad enorme, pero la gente no lo ve, ¿no?, porque así es más cómoda, ¿no? Pues todo eso lo refleja Celestia, claro que sí. Ha habido, vamos a decir, que según ibas creando la historia, ibas creando los personajes, ¿te iban encajando con los músicos con los que has ido contando? ¿O ha habido gente que se te ha quedado fuera, o yo qué sé, o alguien las encontró un papel porque había que encontrárselo, porque dices, vaya oportunidad de meter aquí a un músico de este nivel, ¿no? Pero igual no tenía sitio lo que es en la historia, pero claro, todos sabemos que uno puede adaptarse también a las circunstancias, ¿no? ¿Cómo ha ido surgiendo? Pues mira, cuando estábamos buscando colaboradores, porque en esto lo hicimos a medias entre Iván y yo, el tema de decidir, ¿no? Decidir muchas cosas lo decidimos él y yo, y cuando estábamos buscando quién iba a cantar cada trozo, quién tocaría cada solo, nunca lo hicimos desde la perspectiva de vamos a meter aquí un solo súper forzado o aquí esta voz porque nos interesa, porque, por ejemplo, ya que conocemos a José de Ópera Magna, vamos a hacer que cante dos canciones o tres. No, a José de Ópera Magna se le dio un papel porque era perfecto para la voz de José de Ópera Magna. A Vicente Feijóo se le dio ese papel porque era perfecto para él. Y se nos quedó gente fuera, por supuesto. Se nos quedó gente fuera que nos hubiera encantado que colaborara, pero que a veces porque no estaban dispuestos, a veces porque querían cobrar, a veces porque no hay manera de contactar con ellos, porque ya juegan en otra liga, mucho más alta, y primero tienes que pasar por 40 asesores y 200 mails. Pues sí, ha habido gente que nos hubiera encantado que hubiera colaborado y se ha quedado en el tintero. Pero oye, claro, es que si lo piensas desde que a mí no me conoce nadie, ¿no? Pues el hecho de que gente tan importante se haya preocupado de gastar tiempo, esfuerzo y talento en hacer un solo, en cantar una canción o en colaborar durante todo el proyecto, pues es todo un orgullo. Por ejemplo, ahí está Ángel Beninchón de Dry River, que hoy en día todavía no es muy conocido, pero que ya te acordarás dentro de 10 años cuando Dry River y en estadios, ¿sabes? A mí Dry River me parece una de las bandas más increíbles que han surgido en los últimos años. Dos discazos, yo creo que les hemos entrevistado con los dos, por lo menos con el último, ya el anterior no me acuerdo, porque hago tantas entrevistas que me falla la memoria. Pero es una de las bandas más impresionantes que pueden escuchar hoy en día los amantes del metal, el rock progresivo, con influencias muy de Queen, partes sinfónicas. Bueno, son tremendos. Sí. O sea, mira, yo te lo digo más claro, más yo les tengo aprecio en lo personal, pero sobre todo en lo musical, porque realmente tampoco los conozco tanto. Los conozco, pero tampoco son de Castellón, yo de Valencia. Y te lo digo con la mano en el corazón, o sea, si trae un grupo como Dry River o un grupo como Ópera Magna no llegan a meter 2.000 personas en un estadio, o 5.000 o 7.000 personas en un estadio a lo largo de su carrera, será una injusticia tan grande como lo es que no las meta Zarpa. Pero, ¿sabes? O sea, será una injusticia muy grande. Pero el metal y el rock y la buena música está llena de injusticias muy grandes, así que tampoco me sorprende. Por eso te digo, hoy vivimos unos tiempos en los que yo estoy seguro que hoy sale una banda como Pink Floyd, sale una banda como Zeppelin, y no triunfan. No sé, comer un torrao. Fíjate lo que te digo, pero surgieron en aquel momento donde la gente no sé cómo, bueno, por lo menos las compañías intentaban hacerle llegar a la gente algo verdaderamente de calidad, algo verdaderamente bueno, vamos a decirlo así, con todos mis respetos, que cada uno que le guste lo que sea, ¿no? Pero y es lo que hablábamos antes, hay compañías que se preocupen por ese producto, claro que sí, yo estoy muy contento con Rockstar, con Rockstar Tal Producciones, muy contento. Pero tienen las herramentas que tienen, claro. No pueden competir está con Sony, no pueden competir con Warner, no pueden, es imposible. Y aparte que está completamente cerrado el tema a los grandes medios, y por otra parte, tampoco es cuestión de entrar en Warner, ¿no? Porque ¿cuántas bandas han entrado en Warner y han estado no en un segundo plano? Es que han estado en un cuarto, quinto, sexto plano y se han marchado de allí echando pestes y pensando que realmente han perdido muchísimo tiempo. O sea, que también te por digo, eso mismo, pues que... por eso mismo lo que te digo es que hoy en día el músico hace música porque quiere hacerla o porque puede hacerla, no por buscar nada más, porque sí, es que coño, si te metes en este negocio y buscas hacerte rico, pues casi que te has equivocado. Hemos llegado a unos tiempos que verdaderamente es la degeneración absoluta y es la propia gente la que tiene que interesarse por encontrar la música. entiendo que programas radiofónicos como este somos muy pequeños, pero oye, pues mira, aquí estamos, el que nos quiera descubrir, llevamos 14 años, yo creo que han tenido tiempo, y por lo menos intentamos ofrecer algo diferente. También hay otros muchos compañeros, por supuesto, ¿no? En vuestro caso, además, claro, en el caso de Celestia, apostáis, como hemos dicho, muchos músicos de tu zona, y siempre se ha destacado el hecho de que es una ópera metal donde encontramos músicos fundamentalmente estatales. No sé si también eso es en un plan un tanto reivindicativo, o si te hubiera surgido la oportunidad de meter, aunque la obra sea en castellano, pero yo qué sé, podía haber colaborado alguien de relumbrón internacional y haber cantado en castellano, y sería un puntazo también, ¿no? No sé si se te pasó por la cabeza, se te ofreció o no. Pues mira, por decir al azar, a mí me hubiera encantado que Fabio Leone hubiera cantado alguna canción, pero sí que te digo que lo veo un poco difícil contactar con él, ¿sabes? Por otro lado, era completamente reivindicativo. ¿Por qué? Porque yo soy un gran amante de la música en general, y me encanta la música en inglés, igual que me gusta la música en suomi, me da igual el idioma. Pero en este país parece que todo lo que se hace en español es malo, y yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes? La opinión de muchísima gente es que el rock, el heavy metal no suenan bien en castellano. Bueno, hay un montón de bandas en España que hacen heavy metal, que hacen rock, que lo hacen en castellano y en inglés y en muchos idiomas, y que lo hacen muy bien. ¿Y por qué no reivindicar eso? Pues claro, me parecía, y por supuesto, en cuanto la mayoría de la gente es del panorama underground, o por lo menos lo eran cuando empezaron con esto, porque, por ejemplo, no tienen gente como Vera Magna o Dry River hoy en día, tienen mucho más estatus que el que tenían cuando empezaron grabando Celestia, ¿no? Uh-huh. Pero porque tienen unas carreras con sus grupos maravillosas, no porque Celestia les haya reportado nada. Entonces, lo que te quiero decir es que, por supuesto, lo que buscamos era reivindicarnos a nosotros, a nuestra gente, a los que nosotros nos encanta oírnos en directo. A mí me encanta ir a ver a Opera Magna, me encanta ir a ver a Dragonfly, o a Dry River, con uno de los grupos con los que más disfruto en directo. O, claro, luego, por otro lado, te sale la oportunidad de que te grabé un solo Cecilio o Víctor de Andrés, y dices, hombre, pues claro, también, ¿por qué no? Claro, por supuesto. ¿Cómo no voy a meterlo? Pero si te das cuenta, todos los personajes principales y la mayoría de las partes importantes de la obra es todo gente, o como gente como Momo Cortés, ¿sabes? Es gente que pelea por esto todos los días, que se levantan demasiado pronto y se acuestan demasiado tarde porque trabajan demasiado para intentar ganarse la vida con esto. Y bueno, una cosa que igual sí que habéis tenido en contra es el hecho de, vamos a decir, entre comillas, no ser pioneros, ¿no? Claro, pioneros tampoco es que Avantasia inventaran esto de las óperas rock, ¿no? Pero Avantasia, cuando surgió, fue como un boom, ¿no? Luego hay una época que también apareció Aina, Nostradamus, y luego, a nivel estatal, apareció lo de Legado de una Tragedia, ¿no? De Poe. Y tal vez eso sí que haya hecho que igual haya un sector del público que haya estado un poco ya, no sé si decir saciado, ¿no? Es decir, bueno, otra ópera metal, ¿no? Pero bueno, pero esto es como el que le gusta leer y dice, ay, me he leído dos novelas, no me voy a leer una tercera. ¿Sabes? Son historias completamente distintas, Llegado de una Tragedia, que pues es una historia basada en las obras de Edgar Allan Poe, si no me equivoco. Y bueno, no creo, no tiene nada que ver con Celestia, ¿no? Aparte de que compartimos muchos colaboradores. Uh-huh. Y yo no conozco al chico o a quien se encargue del Legado de una Tragedia, pero sí que es cierto que muchas veces como que lo han comparado, ¿no? Como que han dicho, pues no es la primera vez que me preguntan algo parecido, ¿no? Como, uh-huh, ¿qué te parece que hayan? A mí me parece maravilloso. ¿Qué me parece? Es como si me preguntaras, ¿qué te parece que Axl Rose cante con AC/DC? A mí, de puta madre, ¿sabes? O sea, que la gente se una para hacer cosas de calidad y para darle al público más material y darle a la gente lo que le gusta, que es heavy metal y que es buena música, genial. Uh-huh. Ojalá pudiéramos hacer un crossover Legado de una Tragedia Celestia. Uh-huh. Estaría muy guay. ¿Y tú te has basado en alguna obra en concreto? ¿La has tenido, no sé si como referencia? Porque yo, claro, veo pinceladas, ¿no? Y de hecho tengo que decir que, partiendo de lo que es Avantasia, ¿no? Como ópera metal muy orientada un tanto al power, al heavy metal melódico, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que fundamentalmente yo entiendo que es Celestia, ¿no? Pero luego, sí, a nivel orquestal le has dado una rimbombancia un tanto mayor que también me recuerda en parte a Nostradamus. No sé si son obras que tienes empapadas o no. Pues mira, si te digo la verdad, no. No es Nostradamus, no es una referencia que yo haya tenido o un motivo de inspiración, ¿no? Sí que es cierto que obras como Avantasia me inspiraron desde el primer momento, no a la hora de escribir esta ópera, sino a la hora de escribir cualquier cosa que he hecho en mi vida, ¿no? gente como Tobias Sammet o gente como Rhapsody, sobre todo sus tres o cuatro primeros discos, ¿no? Uh-huh. Me gustan mucho, siempre me han gustado mucho y son fuente de inspiración para mí, claro que sí. Pero ya te digo, no solo a la hora de escribir Celestia. En Celestia, además lo que busqué era hacer un estilo que nunca había tocado demasiado, porque aunque siempre me ha gustado mucho, nunca, sí que he hecho progresivo, sí que he hecho heavy metal clásico, sí que he hecho hard rock, y puede que hayan canciones de todos los palos en Celestia, pero sí que es cierto que esa épica de power metal que está tan presente durante todo el disco es la primera vez que he hecho algo de este estilo. ¿Por qué? Porque creo que es lo que más le pegaba a la historia. Es una historia muy épica y que tenía que mirarse desde ese punto de vista de los coros grandiosos, de que se viera que cuando reflejamos que está cantando una multitud de gente, tiene que haber una multitud de gente de verdad, no tres voces grabadas sola paz, no, o sea, hay tomas, hay coros de 80 voces grabadas una a una, y es lo que queríamos transmitir, era precisamente eso, la épica, el decir, es que cuando está cantando una coral, como esto es una ópera, no solo es un disco conceptual, cada personaje existe, cada voz tiene que estar interpretada, y si hablamos de un grupo de gente de 100 personas o de 150 personas, tienen que haber 150 coros grabados, tiene que haber esa sensación de majestuosidad. Uh-huh. Y bueno, a mí una cosa que me ha gustado mucho del disco es la sensación que da de ir todo muy bien entrelazado. Lo decía, ¿no?, en la introducción. Es como si estuviéramos escuchando una obra íntegra. Es decir, a mí me daría mucha pena dejar este disco a medias. O me da pena casi venir a la radio y decir, tengo que elegir un corte. Y me parece que con un solo corte no voy a poder representar todo, porque es prácticamente todo uno, ¿no? Hay tres actos, eso es cierto, pero las canciones van muy entrelazadas, ¿no? Te escuchas, por ejemplo, el primer acto del tirón, y es que realmente podía ser una sola pista, ¿no? De no sé cuántos minutos, pues, en general, pero podía serlo. Pues mira, te digo más, el primer acto se grabó como una sola pista de 21 minutos, y luego, a raíz de hacer una edición física, se decidió cortarla, sobre todo por el tema de que fuera más fácil a la hora de promocionarlo, ¿no? Porque al principio mucha gente nos decía, es que nos encantaría poner vuestra música, pero la mayoría de programas nos decían, pero es que poner 21 minutos de golpe es demasiado para el tiempo del programa. Y digo, hombre, lo entiendo perfectamente. Y claro, no sabemos si poner un trozo solo. Entonces, a la hora de hacer la edición física, decidimos cortar tanto el primer como el segundo acto y como ya veníamos previstos a esto, al tercer acto le dimos una forma más de canción que se acaba y canción que empieza, para evitarnos esa confusión que creaba, ¿no? Pero de hecho el primer acto, cuando se sacó, que se sacó a los pocos meses de empezar con el proyecto, el primer acto ya estaba escrito y se sacó directamente como muestra para ver qué parecía el trabajo, y sacamos un corte de 21 minutos. Y ya te digo que, pues eso, nos lo criticaron bastante y decidimos empezar a hacer cortes en los temas para simplemente por comodidad de la gente que quería pincharlos. También lo entendíamos perfectamente. Bueno, nosotros aquí hemos llegado a pinchar piezas de 21 minutos y yo creo que más. Así que algún día igual pincho ese acto completo, ¿eh? Nos hemos quedado justo con el final, pero vamos, que podíamos pincharlo también perfectamente entero. Y bueno, la pregunta que te dije antes que íbamos a hacer, ¿no? ¿Va a haber una segunda parte de Celestia? Porque este tipo de discos siempre quedan un poco abiertos, ¿no? A que pueda haber segunda, tercera, cuarta parte. Claro, esto no es Alemania, tú no eres Tobias Sammet, no digo por calidad, sino sobre todo por lo que... Por dinero, porque hacer esto cuesta pasta. Eso es, porque a ti no te lo van a dar seguramente tan fácil, no va a tener, por desgracia, esa repercusión, y no va a haber gente poniendo lo que hay que poner para que en definitiva todo esto tenga una continuidad, ¿no? Pero bien que lo merecería, ¿no? ¿Tú en mente tienes idea de que haya una segunda parte, o Celestia va a ser una ópera metal puntual y ya está? Celestia es una ópera metal puntual, como no tiene una segunda parte Las bodas de Fígaro. No tiene una segunda parte porque no tiene que tenerla. La historia se escribió para que tuviera un principio y un final y que no diera a entender eso. No quiere decir que sea el último disco en solitario, la última ópera metal que yo escriba. Pero si escribo otra ópera metal, que sí, ya tengo ideas, por supuesto no va a ser Celestia, será otra historia con otro nombre, otros personajes y otro contenido, seguramente otro estilo también. Y tampoco te condenas... Es uno de los principales motivos de no querer hacer una segunda parte, porque a mí me gusta mucho el heavy metal sinfónico, pero también me gusta el progresivo, también me gusta el doom, también me gusta el thrash, no sé, a lo mejor la próxima me da por hacer, death metal. Imagínate una ópera meta, que una vez me lo dijeron, que porque todas las, en una crítica a Celeste dijeron que, el señor que hizo la crítica, que no le gustaba que todas las óperas metal fueran de carácter épico sinfónico, que por qué no hacer una ópera metal de death metal. Y hostia, pues no es mala idea. Pensé, joder, pues no es una mala idea, ¿sabes? En principio igual no podríamos hacerla. No es la característica de tu voz, ¿no? Claro, es que en principio no es de donde tú vienes. No, bueno, ya, pero que me hizo mucha gracia ese comentario, pero más allá de tomármelo mal para nada, pensé, coño, pues también es verdad, ¿por qué no? Igual se podría hacer, yo que sé, una ópera metal con otro carácter que no sea el típico, ¿no? Porque, joder, óperas metal hay un millón, hay muchísimas. O sea, tú puedes coger cualquier disco de Rhapsody de los primeros y considerarlo una ópera metal, o algunos incluso de Angra o de muchísimas bandas. Uh-huh. Entonces, pues puede que sea verdad, ¿no?, que la ópera metal siempre se desarrolla en el género del power metal épico. Sí, hay alguna pincelada por ahí, por lo menos. No es evidentemente Death, pero sé que hay alguna pincelada, ¿no?, con David Mancha y... Hombre, por supuesto, claro. Además lo metimos muy adrede a David Mancha. Sí. Solamente él era capaz de hacer esos sonidos de ultratumba. De una pedazo de banda que es Kill to Kill, que recomiendo a la gente porque son un grupazo también tremendo, en un estilo muy diferente precisamente a lo que es la línea general del disco, pero que ahí deja también ese detalle como pozo del saber, ¿verdad?, que es el personaje que la ha tocado. En efecto, muy bien, te lo has empollado a tope, tío. Oye, por lo menos me has escuchado. Ya me gustaría escuchar, tener más tiempo todavía para escuchar más veces discos como este, pero por desgracia, pues el tiempo también para mí es limitado, ¿no? Pero bueno, te digo que es de agradecer, porque entrevistas con periodistas muy famosos, 10 minutos antes de entrar, yo veía como desde fuera de la cabina, veía cómo estaban leyéndose la información a toda hostia, que no tenían ni puta idea de a quién iban a entrevistar. Hombre, yo entiendo, o sea, que te digo que es agradecer, Antonio, muchas gracias. Entiendo que por lo menos hay que sacar el tiempo para escucharlo detenidamente 2-3 veces, ¿no?, cuando vienes a hacer una entrevista, por lo menos eso, y más o menos orientarte de por dónde van las cosas. Y también es un trabajo de día a día, es decir, yo escucho música diariamente, eso también yo creo que... Claro, no, por supuesto, es ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve, por supuesto, los que escuchamos música todos los días tenemos claro que estas cosas, pues, si vamos a hacer una entrevista a alguien, nos lo miramos. Bueno, y lo que te quería preguntar también, que con esto no te condenas a tener que hacer en solitario óperas metal constantemente, ¿no? Porque, claro, tu carrera en solitario comienza siendo de todo menos en solitario, porque estás tan acompañado que realmente, claro, ¿no? Claro, si ahora te apeteciera hacer un disco, vamos a decir, de hard rock, donde luzca tu voz de una manera un tanto especial, decir que es el segundo disco en solitario de Fernando Broseta, casi como que sería raro, ¿no? Porque parecería un proyecto completamente diferente. Sería súper raro, desde luego que lo sería, pero técnicamente, si pasara eso, sí que sería el segundo disco en solitario. Uh-huh. Técnicamente sí que lo sería, aunque no creo, o sea, hacer algo en solitario es mucho más difícil que hacerlo rodeado de tus compañeros, que cada uno lleva su rollo y su parte y su historia. Y bueno, yo creo que es algo que ya he hecho, que si hago otro tengo que tener una muy buena idea para poder hacerlo, porque por supuesto no va a ser una tónica general. Hay ideas, hay cosas que van a estar ahí presentes, pero yo por supuesto estoy muy centrado con Prometeos, que es mi banda, con Forsakers, que es mi otro proyecto paralelo, que es un proyecto que además lo saco con Iván, con el chico que estuvo ahí presente en Celestia, y eso va a ser hard rock americano, en el que pretendo que mi voz luzca más y todo el rollo, y yo estoy centrado en esas cosas ahora, ¿sabes? No puedo estar, llega un momento que tienes que decidir que estás en un sitio o en otro, porque no se puede, y el estrés puede acabar contigo, y estar en dos bandas a la vez y montarte un proyecto en solitario como Celestia todo a la vez, puede acabar con cualquiera. Te lo digo de verdad. Bueno, pero sigue siendo cosas que evidentemente siguen estando vivas, porque como digo, una vez que dejas un legado, pues ahí está para recurrir a él cuantas veces pues uno quiera, ¿no? Y este disco es uno de esos discos que, si alguien tiene su estantería, si le gusta el heavy metal melódico, no le va a defraudar en absoluto, cargado de detalles, grandísimas voces, grandísimos músicos, instrumentistas también de este país, que se han reunido en una obra que yo entiendo no debe pasar de puntillas, debería ser verdaderamente reconocida, no desde un programa como es el nuestro, modesto, ¿no?, que de algo servirá, pero evidentemente no podemos tener esa repercusión que yo entiendo sí que debería tener a nivel más global una obra como es el caso de Celestia. Así que por mi parte, Fernando, un auténtico placer haber charlado contigo esta tarde, y de cara al futuro te digo que están las puertas abiertas para lo que hagas en solitario con cualquiera de tus bandas o para cuando necesites cualquier cosa, porque pues bueno, porque creo que eres un músico que lo merece, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Antonio, a vosotros, a La Mirada Negra, y sobre todo por haberme tenido presente, y que a la próxima pues tardemos menos en hacer estas entrevistas. Esperemos que sí. La verdad que tengo, si tú supieras, tú dices que material físico se editará menos en un futuro. Pues igual me alivian un poco la pedazo de cola que tengo yo de discos físicos que todavía tengo pendientes para seguir currando con ellos. Así que fíjate, Yo a mí todavía pues, antes de acabar, yo me gustaría hacer una reflexión al respecto, porque fíjate esa gente que nos estuviera escuchando, ¿sabes? Y pensara, toda la pasta que me he gastado en una edición física para tener mogollón de CDs apilados en mi habitación, ¿sabes? Me la podría haber gastado en promoción, ¿sabes? Que se lo planteen, porque te aseguro que van a sacar más rentabilidad. Bueno, pues yo te digo que si a nosotros nos llega un disco, aunque sea tarde, escuchar, lo escuchamos. Y si nos parece lo suficientemente bueno, le hacemos un hueco especial con entrevista aquí en La Mirada Negra, como ha sido el caso. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar, y te pido que me elijas un tema, el que tú quieras de este doble disco. Pues lo único a decir, que todo el que quiera escuchar Celestia a través de la página de Rock Estatal Producciones puede adquirir el disco, que el disco está en Spotify, iTunes, en todas las plataformas habidas y por haber. Y que nada, que muchísimas gracias por haberme invitado a estar en tu programa, y que me pínchame El Pozo del Saber, que es un tema que me gusta mucho. El Pozo del Saber, de que la buscamos, es la número 4 del segundo CD, y ya la tenemos sonando de fondo a nuestras palabras. Pues muchas gracias y seguimos en contacto, ¿de acuerdo, Fernando? Muchas gracias, Antonio. Hasta otra. Cruzar la oscuridad, debéis de hallar el nexo del dolor. Un mundo contemplé sumido en ruinas de odio y de azar, que os trae hasta mis brazos a vislumbrar su final. Esperando contarte mi visión, un susurro en el agua soy, acogiendo al terráneo sin voz. Sois el eco perdido, sois la vida que surge en todo mal, sois la unión de un espíritu, de un nuevo concilio de paz. Yeah. os interesa, buscad por ahí Celestia Ópera Metal Fernando Broseta. Podréis encontrar información y cómo adquirir, si es el caso, este fenomenal trabajo de metal orquestal, como habéis podido apreciar, ampuloso, esta ópera metal verdaderamente muy, pero que muy currada. Seguimos, avanzamos en el programa, vamos con Nocturnia, que próximamente nos estarán visitando. Quedan algunas semanas, pero en el mes de abril estarán en concreto en Bilbao. Se embarcan en una gira de tres fechas junto a Talesien y Midnight Sounds. Y esos tres grupos estarán el 10 de febrero en Vigo, en la Sala Transilvania, el 21 de abril en Bilbao, en la Sala Esquena, y el 5 de mayo en Madrid, en la Sala Cool Stage. Recordamos este trabajo de la banda toledana, este Tierra de Cobardes. Recuerda, el 21 de abril en Bilbao, en la Sala Esquena, esta tremenda banda de heavy metal procedente de Toledo. Seguimos, presentamos lo nuevo de los madrileños Leyenda. Recordamos que Leyenda estarán próximamente tocando por nuestra tierra, por Euskal Herria, el 24 de marzo en Gasteiz, en concreto en la Sala Urban Rock Concert, junto a Rage, que vienen de nuevo los alemanes, nos visitan, y Last Days of Eden. Ahí estarán Leyenda presentando este disco. Habrá más fechas, por supuesto. Interésate en sus redes sociales, en su página, para presentar Cibernética, el nuevo trabajo de los madrileños, Leyenda. Ser más en algo, muy infelices cuando toca perder. Busca luz más allá de las sombras. Vuelo muy alto, puño de la razón, porque quiero hacer historia. Reiré cuando lloren por mí. A ver a quién le importa mucho. Si caigo, me levanto otra vez. Cibernética. Ya ha llegado, es el momento de ser reemplazados. Nuevas formas de hacer. Somos humanos, muy imprescindibles. No aportamos, vienen a suplantar. Busca luz. Esta Cibernética, la nueva obra de Leyenda, un paso adelante en su trayectoria, un periodo en la formación madrileña con una formación más asentada de lo habitual. Recordemos que junto a Antonio Montemayor ha habido infinidad de músicos a lo largo de esta larga trayectoria que lleva ya la formación. Sin embargo, esa estabilidad yo creo que se ha notado en este disco. Hay más presencia del teclado, no hablaría yo tanto de un sonido más futurista, aunque sí se intenta avanzar un poquito en ese aspecto, un poco entrando en consonancia con, por ejemplo, la letra que hemos encontrado aquí. Y yo sobre todo diría eso, que hay más presencia del teclado, tal vez un mayor entrelazado entre guitarra y teclas, haciéndolo un poquito más progresivo, pero no deja de tener la huella inconfundible de la banda, de toda su historia, de Leyenda, que acaban de sonar aquí en La Mirada Negra. Seguimos. Siento escalofríos cuando pienso todo lo que me ha pasado. Vi el infierno, la paz del reposo y la conciencia no me curan las heridas que no cierran. Cada instante me pregunto por qué me tocó a mí. Solo sé que moriré y no habrá perdones que asumir. La injusticia me hizo sombra. Mi niña preciosa y mi esposa, siempre os echaré de menos. Ansioso amor, maldito accidente, consecuente de mi suerte condenada. Quiero morir. Una vida sometida a la depresión más cruel, donde no valía nada, donde se esfumó mi fe, suplicando arrodillado, solo humillado, incapaz. No me dejan hablar, no puedo respirar. El tiempo pierde el compás cuando la soledad pervierte la moral. Siento tus caricias en mi fría celda. En esta isla que me apresa. Atormenta mi conciencia obsesionada en demostrar la inocencia que me niegan sin dejarme expresar lo que siento y lo que pienso. Vida no es vida sin luz, y si me faltas tú, no puedo continuar. Sueño que pronto estará mi alma junto a ti, te lograré encontrar. Siento tus caricias en mi fría celda. Tu recuerdo en vida anestesia mi condena eterna en esta isla que me apresa. Una nueva visión le han dado Sauron a los temas de su trayectoria en este último disco, La magia de la luna, con temas regrabados en acústico, dándole un toque diferente y no perdiendo para nada la emoción habitual de la banda gaditana, celebrando esos 20 años ya en la brecha, más de 20 años, habría que decir ya, ofreciéndonos muy buenas canciones, muy buena música. Y vamos a continuar, se me colaba por ahí una cosilla, que no sé exactamente qué era, y definitivamente creo que daba la tecla para que no sonara lo que no quería que sonara, y sí sonara lo que va a sonar, esto. Listen now, the Caesar to me. Son Therion, que tienen nuevo disco bajo el brazo, bueno, se editará en el mes de febrero o en unos días, creo que todavía no se ha editado. Pero sí que podemos ir presentando el disco con este tema, Temple of New Jerusalem, que se encontrará dentro de Below Antichrist. Obra que a su vez estarán presentando en directo el 20 de febrero en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 23 de febrero en Sevilla en la Sala Custom, 24 de febrero en Madrid Sala Moon Live y 25 de febrero en Barcelona Rasmatas 2. Lo nuevo de Therion sonando para ti ahora mismo. Escuchando La Mirada Negra y ahora mismo sigue sonando Therion. Próximamente visita nuestros escenarios. Estás escuchando esta emisión correspondiente al 10 de enero de este año 2018 en el que ya hemos entrado. Y seguimos encarando ya la última parte del programa, 25 minutos todavía para seguir repartiendo y compartiendo música contigo. Novedades tan interesantes como la que escuchamos. Core Leoni, el nuevo proyecto de Leo Leoni junto al vocalista Ronnie Romero. En propias palabras del guitarrista de Gotthard, nos dice que quería rendir homenaje a canciones de Gotthard que después de 25 años de aquel trabajo de debut pues han quedado un poquito en el olvido. Canciones como Downtown, Fire Dance, Higher, Here Comes the Head, The Name o Ride On. Sin embargo, las han regrabado con esta nueva formación y además han compuesto un nuevo tema que es el que escuchamos, Walk on Water, y que entra dentro de este Greatest Hits Part 1 del nuevo proyecto de Leo Leoni, Core Leoni. Lo compartimos contigo. Yeah. resto serán regrabaciones de Gotthard, como bien hemos apuntado, pero ahí tenemos un tema nuevo, este Walk on Water, de este proyecto Core Leoni, encabezado por Leo Leoni, guitarrista de Gotthard, junto al vocalista Ronnie Romero. Y nos vamos a ir hasta tierras suecas, porque desde allí nos llega Mile, la banda que vais a comenzar a escuchar y que suena de maravilla. Habituados estamos a que nos lleguen de aquellas latitudes bandas que hacen las cosas muy bien. Algunas veces decimos, bueno, ¿quiénes son estos? No son demasiado conocidos. Pues bien, Mile es un grupo que tan solo edita su segundo disco. The World in Focus lleva por título, pero vais a ver cómo suenan. Suenan así de bien. Crying in Your Sleep, el tema que escuchamos, el nuevo trabajo de Mile. Desde Suecia. Oh, Estaban sonando Mile desde tierras suecas. Y vamos a continuar con lo nuevo de Bonfire, la banda alemana encabezada por Hans Ziller, como todos sabéis, que vuelve a tener una nueva formación, y ya son muchísimas las que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Después del paso de David Rees, con el cual les vimos en directo además por nuestra tierra, regresa con un nuevo vocalista al cual no le tengo tan, o creo que no le conozco, por lo menos por nombre. Alex Stahl no me suena en principio de nada. El caso es que es con este nuevo vocalista y con una nueva formación con la que ya han grabado Bite the Bullet, trabajo que además vendrán a presentarnos en las próximas fechas: el 22 de marzo en Gijón, en Memphis Live; 23 de marzo Vitoria Urban Rock Concert; 24 de marzo en Pozalde de Gallinas en Galia Metal Fest; el 25 de marzo en Murcia en Garaje Beat Club, presentando este Bite the Bullet, lo nuevo de los míticos, los clásicos Bonfire, que a su vez hacemos llegar hasta tus oídos hoy aquí en este programa. Down. Atronadores, y no es que los Black Sabbath de repente hayan pegado un salto, se hayan venido al siglo XXI y hayan rejuvenecido 30 o 40 años. Es que ha surgido en 2014 en Madrid una banda llamada Macera, que es lo que acabáis de escuchar con su homónimo trabajo de debut, y creo que hay unas influencias Sabbath bastante importantes, pero también saben hacer lo suyo. Tienen su propia personalidad, vaya. En este tema incluso hay un oye, que como nos recuerda al propio Ozzy, ¿no? Si os habéis quedado con el detalle, pero sin embargo, insisto, saben hacerlo también a su manera, cogen las influencias de aquella época de los 70, las recrudecen si cabe un poquito más, las modernizan, le dan un barnizado personal y lo llevan a su propio terreno. Un trío madrileño conformado por Robert Navajas, por Alejandro Jorge Álvarez y por Luis Aguirre. Los dos primeros, por cierto, uno en concreto, Alejandro Jorge Álvarez, es el bajista también de Daichu Reborn, banda a la cual entrevistamos con su EP debut Monsters, y el propio Robert Navajas colaboró en ese disco. Sin embargo, esta es la banda que vienen encabezando este otro proyecto, este otro grupo, que insisto, me ha parecido muy interesante para daros a conocer. Desde Madrid, Mad-Era, si queréis buscar información sobre ellos. Y vamos a continuar con una banda que nos estará visitando en los próximos días. Hablamos de The Boatsmen, ya lo anunciamos en algún programa pasado. Y bien, esta banda sueca de rock and roll estará en las siguientes fechas por nuestros escenarios: 17 de enero, Sala X Sevilla; 18 de enero, Sala Planta Baja en Granada; 19 de enero, Quater Stations de Predeguera, Alicante; el 20 de enero en Código Almansa; el 21 de enero en Teruel; el 22 de enero en Warlicher Ballroom en Madrid y el 23 de enero en Nave 9 Museo Marítimo en Bilbao. Los que suenan, The Wolfsmen. El rock and roll desde Suecia nos llegan The Boatsmen el día 23 de enero en la Nave 9 en el Museo Marítimo de Bilbao. Ya pinchamos en algún programa anterior algo de su último trabajo, este es de algún disco anterior el que hemos escuchado, pero sigue metiendo el buen ritmo de rock and roll en el cuerpo que te incita a moverte, y seguro que no va a faltar ese movimiento en su concierto del 23 de enero en Bilbao. Nos vamos con otro concierto que está a puntito de llegar. El 13 de enero en la Sala de Dasca de Baracaldo tendremos oportunidad de ver juntos a The Name y a Antigua, bandas ambas favoritas de este programa. Nos despedimos con los madrileños Antigua, la banda de Juan Olmos, que ya hace algunos programas presentaba aquí 5.2, el quinto trabajo discográfico de su banda, de Antigua. Con ellos cerramos. Hasta la próxima. Agur. Recordad, 13 de enero, Edasca, Baracaldo. Antigua más The Name, o The Name más Antigua, me da igual. Pero concierto totalmente recomendable. Hasta la próxima. Es difícil pensar que no supimos frenar lo peor. Una incansable actitud, una carrera a la destrucción.